pasaron las 9 y media ya de este sábado 22 de abril y seguimos en ¿Qué pasa aquí? En FM 88.7, Radio de la Azotea. Y ahora sí, con los invitados que tenemos en el estudio y que nos estuvieron haciendo el aguante con ardiente paciencia, como dijera... Antonio Escármeta. Sí. Bueno, nos presentamos a Daniel Campione. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Politólogo. Digamos, ¿qué identifica a Daniel Campione? Hay un estudioso británico, John Holloway, que decía: el pensamiento sobre la sociedad es uno solo, son las universidades los que los maquetean en distintas disciplinas supuestamente muy diferenciadas. Así que el pensamiento del histórico, de lo social, algo, tratar de aportar algo. ¿Sos docente? Yo soy profesor en la UBA de una materia que se llama Teoría del Estado y he dado clases en varias universidades sobre temas históricos ligados a la historia del siglo XX, tema de... el mundo en el periodo entre dos guerras, por ejemplo, desde 1917 a 1939. Y alguna vez he dado clase también y he trabajado y he escrito sobre el peronismo. No sobre el peronismo en general, sino sobre la relación entre el primer peronismo y el Estado. Eso también ha sido... ¿El Estado con mayúscula o con minúscula? El Estado con mayúscula marca, según algunos que han estudiado el tema, la influencia alemana, la tradición de Hegel. La idea del Estado como un gran ente que está por encima de todo y que lo abarca todo, que tiene vinculación con el espíritu absoluto. Yo prefiero el Estado con minúscula, pero estamos tan acostumbrados al Estado con mayúscula que a uno le sale solo escribirlo con mayúscula, aunque conceptualmente está en contra. Si no, da lugar a la confusión, ¿no? El estado de cosas. Claro, pero esa mayúscula es muy significativa. Es informativo. Claro, constituye, ¿no? Es una forma de escritura que constituye un ser supremo, una suerte de ser supremo que sería el Estado. Gramsci lo hubiera escrito con minúscula, el Estado. Bueno, Daniel Campione está acompañado por Carlos Adamini, a quien le damos también los buenos días y el agradecimiento por habernos sumado acá estos minutos de charla con Daniel. Daniel, ustedes van a presentar hoy a la tarde, ahí en el Sindicato Luz y Fuerza, ¿no? En el Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Conocés la historia, por supuesto, de lo que significa para nosotros y para Mar del Plata y para muchos. Largas décadas de trayectoria. Y para la Argentina, lo que significa el Sindicato Luz y Fuerza, digamos, desde la presencia de Agustín Tosco en Córdoba, pero sobre todo en nuestra ciudad, en nuestro tiempo, lo que significó, digamos, las luchas sociales que trascendieron, digamos, las reivindicaciones puntuales de los trabajadores de Luz y Fuerza y se extendieron a toda la comunidad. Pero ustedes van a presentar un material que se llama, ahora se llama Leer a Gramsci, antes se llamaba Para Leer a Gramsci, ¿no? Exacto. Antonio Gramsci, ¿quién fue Antonio Gramsci o quién es hoy, aunque no esté con nosotros? Antonio Gramsci fue el dirigente más importante y fundador del Partido Comunista de Italia hasta su prisión en el año 1926, donde lo quitaron de circulación ya con el fascismo instalado en Italia. Pero en el día de hoy, Gramsci es un pensador, un teórico, un político que nos sigue trayendo, pese a que sus escritos ya van a cumplir entre 80 y 90 años, por lo menos, pero que nos sigue trayendo referencias para entender la complejidad, la riqueza y las múltiples contradicciones y antagonismos que atraviesan a nuestra sociedad. Se suele decir, simplificando mucho, que Gramsci es, dentro de la tradición marxista, el que pensó más específicamente la política en condiciones de democracia parlamentaria, en condiciones de amplio desarrollo de la sociedad civil. También se suele decir, con más frecuencia todavía, que Gramsci es, dentro de la tradición marxista, el que más pensó la problemática cultural en sentido amplio, la educación, la literatura, las elaboraciones ideológicas, etcétera. Por ese lado vienen buena parte de los aportes sustanciales que se pueden tomar de Gramsci hoy. Y han quedado algunos términos de Gramsci que están plenamente incorporados al lenguaje, no ya científico o académico, sino al lenguaje cotidiano del análisis político. Sí, ¿quién no habla de sociedad política, sociedad civil, hegemonía? Intelectual orgánico, incluso. Intelectual orgánico también, bloque histórico. Son términos a veces mal utilizados, a veces muy mal utilizados, pero que están incorporados al lenguaje periodístico, al lenguaje del debate de la militancia política, mucho más allá de los límites de quienes han leído a Gramsci o son conocedores de Gramsci. ¿Se lo puede poner a Gramsci en ese pedestal de clásico? Totalmente. Gramsci es un clásico. Como lo puede ser Marx, como lo puede ser Max Weber en una época más cercana a Gramsci, como lo es Lenin en otra perspectiva, los grandes sociólogos junto con Weber de esa tradición, como puede ser Durkheim o algún otro. Es ese tipo de pensamiento que puede tener una vigencia, una aplicación, una lectura válida, siglos después de haber sido concebido y escrito. Nadie puede entender la política sin Maquiavelo. Gramsci era un estudioso de Maquiavelo, entre muchas otras cosas, y estamos hablando de 500 años o más. Yo creo que Gramsci tiene un destino de larga perduración, de larga duración histórica. Hay un concepto central, digamos, en Gramsci, que es el tema de la hegemonía, ¿no? Es un concepto muy central, sí. Digamos, Marx analizó el capital, otros analizaron el poder, pero el poder está siempre dando vuelta, ¿no? El poder en minúscula, no en mayúscula, sí. También. ¿Y cuál es la diferencia que hace, digamos, la disputa por el poder, entendido como guerra, como... Bueno, Gramsci también habla de guerra de posiciones. Sí, pero digamos, en cuanto a la hegemonía y la dominación. Claro. Lo que ocurre es que Gramsci incorpora a su pensamiento la realidad de lo que él llama sociedades complejas o con gran desarrollo de la sociedad civil, que son en su época las sociedades más avanzadas de Europa Occidental y los Estados Unidos. Él está pensando en esa sociedad, que claramente no es Rusia. Había ocurrido unos años antes la Revolución Rusa. Gramsci dice, en Occidente, él usa todo el tiempo ese término, en Occidente no se puede hacer una revolución como en Rusia. ¿Por qué? Porque hay una sociedad mucho más rica, una sociedad civil más desarrollada, hay partidos políticos de masas, hay prensa de alcance nacional, hay una iglesia con una influencia cultural que no tenía la iglesia ortodoxa rusa, hay una literatura destinada al gran público, es decir, que la ideología, la cultura, tiene una llegada, una amplitud que constituye un conjunto de herramientas de defensa del sistema social y político que no tenía el zar de Rusia. Imaginemos, la Revolución Rusa se produce en una sociedad que, en términos políticos, todavía era una monarquía absoluta. Es decir, que estaba un siglo o dos siglos detrás de lo que era el desarrollo político de la sociedad europea, de europea occidental. La Europa Occidental de principios del siglo XX tenía una gran novedad, mayoría de la población que sabía leer y escribir. Eso era una utopía 100 años antes y seguía siendo una utopía en gran parte del mundo. Ocurre que, haciendo cable a tierra con el presente, hoy la gran mayoría de las sociedades del mundo, incluidas las latinoamericanas, incluida Argentina claramente, son Occidente en términos de Gramsci. Claro. Es decir, son sociedades con sindicatos de masas, con partidos de masa, con ni que hablar. Gramsci conoció de los medios de comunicación, la prensa escrita y el cine y la radio despuntando apenas. Hoy tenemos un desarrollo de la esfera cultural de la comunicación impensable hace 50 años en todo el mundo, inclusive en países, entre comillas, atrasados. Entonces, creo que en más de un sentido, Gramsci nos habla más del presente que lo que nos hablaba en su época. Es decir, claro. Pensar en términos gramscianos la Bolivia de 1930 es bastante más difícil que pensar la Bolivia de hoy en términos gramscianos, si se entiende. Es decir, porque ha habido una masificación de la cultura, la construcción de una institucionalidad política de masas, el parlamento, el sufragio universal. Gramsci entró a pensar todo ese tipo de cuestiones, y además pensaba la lucha revolucionaria, porque ese es el fondo de lo de Gramsci, es cómo hacer la revolución en Occidente. A veces lo piensa Gramsci como si Gramsci fuera un pensamiento de reforma, de coexistencia con el capitalismo. Y no, Gramsci lo que está diciendo es que quisimos hacer la revolución como en Rusia, porque eso había pasado en Italia, fracasamos. Veamos por qué fracasamos y veamos el modo de hacerla en estas condiciones que son diferentes. Estoy pensando, digamos, que Gramsci en algún momento fue muy resistido dentro incluso del... representante canónico del comunismo internacional, ¿no? Es decir, a Gramsci se lo cuestionaba y se lo tenía, digamos, como escondido o alejado. Totalmente. Creo que después del 16 Congreso en la Argentina y del cambio del viraje, se produce de alguna manera una recuperación de... En Argentina hubo un recorrido con variadas alternativas, porque Argentina es el primer país fuera de Italia, donde se publican escritos de Gramsci. ¿Portantiero es el que los hace? Hay un antecedente con las cartas de Gramsci que lo hace Gregorio Berman, y después un grupo de militantes comunistas de la época, intelectuales comunistas, jóvenes, varios de ellos, entre ellos José Areco y Portantiero, y otros menos conocidos como Raúl Ciarreta, etcétera. Bueno, un grupo... empiezan a trabajar en la traducción de los cuadernos de la cárcel de Gramsci y los van publicando en español. Al tiempo rompen con el Partido Comunista y ahí queda en el Partido Comunista la idea de que Gramsci era la base para un pensamiento desviacionista, revisionista, reformista, como le querramos llamar. Aunque en realidad ese grupo de reformistas no tenía nada, se volvieron reformistas en los 80, pero estaban claramente a la izquierda, para decirlo en términos esquemáticos, de la línea del PC en la época. Pero bueno, efectivamente, en Argentina, para el Partido Comunista y en muchas partes del mundo, Gramsci era un tanto sospechoso. Además, ¿qué pasaba? Lo cómodo era... seguir instaurado en una codificación, una estandarización de lo que se llamaba el marxismo-leninismo, que el marxismo-leninismo Lenin no lo conoció. Se inventó después de la muerte de Lenin. Claro. Lenin nunca dijo yo soy leninista y probablemente se hubiera enojado si se hubiera planteado la cosa en esos términos. Pero ese marxismo-leninismo pensaba la idea de partido político, la idea de lucha ideológica, la idea de construcción teórica sobre la base de un canon invariable que era una interpretación sesgada del pensamiento de Marx, de Engels y Lenin, y se acabó. En su momento se incorporó a Stalin, cuando Stalin sale de circulación por su muerte y por la crítica sobre su pensamiento, vuelve a ser marxismo-leninismo. Y bueno, Gramsci como que estaba un poco al costado. No Gramsci en particular, Rosa Luxemburgo, Lukács, montones de exponentes de la tradición comunista, pero que sin embargo la propia tradición comunista veía con recelo, digamos. Claro. Esto es como cuando Simmel analiza cuestiones que tienen que ver con la cultura y con la sociedad, el consumo, el dinero y demás, que parecería que lo alejan, digamos, de una visión, digamos, del materialismo histórico o que de las condiciones sociales de existencia y todo lo demás. Y Gramsci analiza este tema, este fenómeno cultural, ¿no? Claro, analiza cómo... ¿Y qué tan importante es hoy? Claro, porque ¿qué ocurre? Gramsci lo que analiza es que no se puede pensar al Estado y al poder solamente como una maquinaria de coerción, como algo basado en la violencia física, sí, en la violencia abierta, porque después, bueno, más tarde se construyó todo el tema de la violencia simbólica, que es tan importante. Gramsci dice, no, tenemos la violencia, pero también tenemos el consentimiento. Y un aporte de Gramsci, es decir, en las sociedades más avanzadas, en las sociedades más complejas, el consentimiento toma cada vez más espacio y la violencia pasa a un segundo plano como un reaseguro último, como una garantía del sistema, pero que no está tan incorporada a la cotidianidad. Vamos al consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? A ver. Se podría decir, en términos de Gramsci, que el consentimiento es aquel mecanismo por el cual quienes no forman parte de la clase, del sector que tiene el poder, que domina en una sociedad, comparten el pensamiento, comparten la visión del mundo de esa clase dominante. Es decir, que para decirlo muy lacónicamente, que piensan en contra de lo que serían sus intereses materiales o sus intereses inmediatos. Piensan con la cabeza del otro. Piensan con la cabeza del que domina. ¿Por qué? Porque el que domina ha logrado construir una visión donde sus intereses, los intereses dominantes, son presentados como los intereses de toda la sociedad. Yendo a la actualidad, el problema que tenemos es que no vienen los inversores, que no viene la inversión extranjera. El dólar está bajo. Claro. Sale de la discusión si la inversión extranjera es conveniente, es buena o mala, la ganancia, etc. No. La discusión es si vienen o no vienen inversores y cómo hay que hacer para que vengan. Ese es el pensamiento hegemónico. Ahora, ese es el fenómeno que se produce, digamos, la hegemonía cultural. Digamos. ¿Y cuál es el mecanismo que lo produce? Bien, hay, digamos, lo que se estudia también en la tradición gramsciana, el propio Gramsci, es lo que se llama el sentido común. ¿Qué es el sentido común? Que generalmente se suele utilizar sentido común con una mirada positiva, ¿no? O incluso como crítico, el sentido común es el menos común de los sentidos. Bueno, en la mirada de Gramsci, el sentido común es justamente ese pensamiento conservador, rutinario, no crítico. Gramsci da un ejemplo que es muy gráfico. Dice, para el sentido común, y así hablamos, el sol sale y se pone, claro, aunque la ciencia sepa hace siglos que en realidad la Tierra es la que da vuelta. Claro. Eso es una buena clave de cómo funciona el sentido común. Uh-huh. La confianza en la percepción inmediata de los sentidos, la cadena causal corta, el tomar como causa una coincidencia casual, arrestaron a dos bolivianos por tráfico de droga. Los traficantes de drogas son bolivianos. Los golpearon a la policía por abajo de los escudos. Exactamente. Eso había que reprimir. Exactamente. Es ese sentido común el que aparece espontáneo, porque ya lo tenemos incorporado, funciona espontáneamente así. Es más, es un trabajo cotidiano el no amoldarse a ese sentido común, aún para los que tenemos o pretendemos tener una concepción crítica de eso. Ese sentido común es construido por décadas. Se construye en la escuela, se construye en la familia. No solo grandes, ha dicho, pensamos sin saberlo lo que pensaban nuestras madres, nuestras tías, nuestros abuelos. Uh-huh. Se construye, por supuesto, con los medios de comunicación, pero además hay que tener en cuenta que es un fenómeno muy complejo. No se reduce a la propaganda, al discurso abiertamente proselitista para no, en toda la vida social está ese sentido común que nos hace pensar que lo dado, lo existente, está bien que sea así. Lo que no es un término que use Gramsci, por lo menos no lo recuerdo, pero lo que hoy llamamos la naturalización de la realidad, ¿no? Está ahí, por algo está. Siempre estuvo y siempre va a estar, ¿no? El Estado, por ejemplo. Estado. ¿Cómo va a haber una sociedad sin Estado? Suena a disparate. Bueno, sin embargo, la humanidad tiene miles de años de historia en que no existía nada semejante a lo que hoy llamamos Estado, ¿no? Pero yendo a cuestiones más inmediatas, tendemos a pensar que la escuela primaria tenga 7 grados y la secundaria 5 forma parte de la naturaleza de las cosas. ¿De qué otra manera va a ser? Es decir, recuerdo una frase que es que intentamos pensar el Estado cuando el Estado nos ha pensado a nosotros. Sí, ¿no? Eso es de Bourdieu, entre otros. Claro. Sí, claro, claro. Es muy difícil. Son las que utilizamos para el análisis, que en realidad estamos preproducidas para pensarlas. Y claro, porque estamos educados y formados por el Estado desde nuestro nacimiento. En una sociedad. En una sociedad moderna, nosotros nacemos y el Estado ya nos asigna la nacionalidad que vamos a tener toda la vida y sienta las bases sobre las cuales nos tienen que dar un nombre, que lo eligen nuestros padres, pero con determinadas pautas. Es decir, el Estado nos genera como seres humanos y nos acompaña, como decían en los países escandinavos en una época, desde la cuna hasta la tumba. El Estado está siempre, aún en las sociedades más ultraliberales como puede ser Estados Unidos o el ejemplo europeo que quiera. El gobierno anterior, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, recuperaba de alguna manera un pensamiento que se asociaba justamente a esta visión gramsciana de la historia, con el pensamiento, decían, de su adalid, su mentor ideológico. Su intelectual orgánico, que era Ernesto Laclau. Decían Ernesto Laclau y no decían Chantal Mouffe, ¿por algún motivo? Chantal Mouffe era la mujer. Sí, no, que creo que tema de cultura machista, y además como Laclau era argentino y Chantal Mouffe no, venía más cómodo y vestía mejor estar inspirado en un intelectual argentino, aunque tuviera décadas de residencia en Europa. Un párrafo para leer a Gramsci desde una visión del populismo, desde el populismo, o desde una visión, digamos, de alguna característica más revolucionaria. Para Laclau, la aplicación de las categorías de Gramsci que él hace, y lo dice, excluyen el tema de clase social. Y Gramsci, cuando piensa su categoría más recordada, si no la fundamental, hegemonía, lo piensa como hegemonía de una clase. Y está claro que es así, de un grupo social definido desde la materialidad, no con una visión no economicista, pero que sí que pone en la base la clase social. Laclau piensa en términos de el discurso populista, es decir, de la evocación del pueblo como sujeto, y no pueblo como una materialidad, sino el pueblo como una idea, como un sujeto el que se opone en su conjunto a un enemigo, que después se construye, puede ser el imperialismo, puede ser la oligarquía, digamos, un discurso que en América Latina tiene largas décadas de vigencia, que ha dado lugar a procesos sociales y políticos interesantes, pero no es una visión marxista. Uh-huh. Y Gramsci, desde nuestro punto de vista, su mejor forma la alcanza si uno lo interpreta integrado a la tradición a la que él siempre perteneció, desde su primera juventud hasta su muerte bastante temprana, murió antes de los 50 años. Él fue siempre un marxista. Uh-huh. Laclau es uno de los muchos intentos, no es el único, el más conocido, sobre todo en nuestro país, de hacer una interpretación no marxista de Gramsci, lo que no está ni bien ni mal, pero es otro tipo de interpretación. Gramsci estaba pensando cómo hacer la revolución en Occidente, no estaba pensando cómo construir un régimen nacional popular, aunque usa el término nacional popular, Gramsci, muchos lo toman de ahí. Nuestra América siglo XXI, nuestra Argentina siglo XXI, y pensamos en categorías, digamos, que se tienen que ir redefiniendo, ¿no? Y entonces ahí, ¿cuál es el nuevo sujeto histórico que aparece en esta instancia? Ya no es el sujeto histórico definido hace más de 100 años. Lo que ocurre es que cuando se toma la idea de que del pueblo como sujeto, es complejo, porque la idea de pueblo, tomada al pie de la letra por lo menos, excluye o sitúa en un lugar muy subordinado, muy lateral, la idea de clase. Y las clases sociales siguen existiendo. Lo que hay que estudiar es cómo están conformadas estructuralmente y cómo viven su cotidianeidad y cómo piensan las clases sociales actuales. Uh-huh. Digamos, dejar de lado, no relegar la idea de clase como tal. Nuestras sociedades siguen siendo sociedades capitalistas. Ese es el gran tema. Lenin o Gramsci pueden ser de otra época, como se dice, de otra etapa del capitalismo, pero esto sigue siendo capitalismo. Salvo algún trasnochado que se ha dedicado a definir que esto no es ya capitalismo, pero básicamente es eso, el poder del capital sobre el trabajo sigue siendo un eje fundamental de nuestras sociedades, de la argentina, de la norteamericana, de la china, de la que fuera. Entonces, la idea de sujeto social, la idea de posibilidad de construcción en contra de la hegemonía existente, Gramsci no decía contrahegemonía, después se crea el término contrahegemonía, pero lo que suele llamarse contrahegemonía... ¿Contrahegemonía que viene de la época de Foucault? No sé exactamente quién lo crea, lo que sí está claro que no es de Gramsci. Los que han estudiado la obra de Gramsci, los filólogos se lo suele llamar, los que han estudiado la obra de Gramsci palabra por palabra, juran los que no hay, juran que no hay ni una vez que el término contrahegemonía ni nada parecido aparezca en Gramsci. Pero bueno, se ha popularizado lo de contrahegemonía, pero eso, ese pensamiento contrahegemónico sigue necesitando la noción de clase como base para pensar una contrahegemonía. Erich Hobsbawm decía hace ya un par de décadas, decía, se habla de la desaparición de la clase obrera, pero hay más trabajadores industriales en la periferia de Sao Paulo hoy que en San Petersburgo y Moscú juntos en 1917. Me estaba acordando de Antonio Domingo Bussi, el represor tucumano, que en el juicio, cuando se lo enjuicia y él defiende su posición, habla de los jóvenes gramscianos, ¿no? Esa era una de las obsesiones del pensamiento de doctrina de la seguridad nacional en versión argentina en los años 60, 70 y se prolonga por lo menos hasta la dictadura. Sí, la idea que tenían ellos, nada desacertada, de que el pensamiento gramsciano proponía y daba una nueva vía para intentar la revolución socialista en sociedades capitalistas avanzadas y en sociedades. Es una herramienta válida el pensamiento de Gramsci. Bueno, había un viejo dicho peligroso, pero que tiene su validez, que decía tomar el consejo del enemigo, ¿no? Si ellos lo consideraban así, alguna razón válida debe haber para. Daniel Campione, nos quedamos con muchas ganas de seguir escuchando, así que, pero como nuestro programa termina en este preciso momento, ya dentro de un minuto, nos vamos a reencontrar a la tarde. ¿A qué hora es la presentación de este Leer a Gramsci, este material que has publicado? Carlos, la hora exacta. Está convocado para las 17 horas. 17 horas. En el horas, Sindicato de Luz y Fuerza. En el Sindicato de Luz y Fuerza, en la calle 25 de Mayo, en la esquina Olazábal. Allí Daniel Campione va. ¿Cómo va a ser la presentación? ¿Va a ser mesa redonda, debate? Claro, se va a hacer una exposición de parte de Daniel Campione y luego se va a abrir a preguntas y al debate. Sí, la idea siempre es tratar de poner a preguntas. Bueno, justamente, la idea es hacer una charla, una exposición inicial no demasiado larga y después que las preguntas vayan orientando los intereses, las inquietudes, las dudas de los compañeros que participen. Esa es la intención. Disculpame si puedo hacer una aclaración, sí. Porque alguien ayer preguntaban, porque se dice de 17 a 20 horas, dice mucho tiempo 17 a 20 horas, sí. No, tenemos la mala costumbre de empezar más tarde, claro. Y lo que no queremos, como el límite son las 20 horas, que no haya lugar a que al debate. Haya, claro, preguntas y debates. Por eso. Entonces, tratemos de ser puntuales a las 17 claro. horas en 25 de mayo en esquina Olazábal para leer a Gramsci, es decir, escuchar a Gramsci de la palabra de Daniel Campione y de alguna manera interpretarlo a nuestra actualidad. Te agradecemos mucho, Daniel. Que no, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, la posibilidad de. ¿Trajiste libros para comprar ahí? Tengo 5 ejemplares, así que bueno. los primeros 5 inscriptos se lo van a poder llevar y si no, mandaremos más por intermedio de los compañeros. ¿Puede ser? Bueno. Listo. Bueno, nos vemos después a la tarde. Y nos vamos, allá nos hacen señas. Gracias, Carlos, también por estar con nosotros. Gracias. Nosotros nos vamos despidiendo, Liliana. Sí, nos vamos ya. Sí.